otra vez que rompemos. Ya me sé de memoria el final porque siempre volvemos otra vez. Son los celos el culpable de que tú y yo nos alejemos. Otra vez a lo mismo, otra vez el tequila ya quiere volverse mi amigo. Ya me dueles en el pecho, si yo sufro, tú sufres el doble, tienes que admitirlo. Dile a tu orgullo que el mío también le envía saludos. Vas a buscarme y eso te lo juro. Vendrás de nuevo a decir que yo a ti te daba, a ver si es cierto que mi amor te hace falta. Cuando me llames bien tomada a las 3 de la mañana, dile a tu orgullo que nunca va a superar lo que yo te hago en la cama. ¡Chiquitita batallosa! ¡Ay, ojitos! ¡Dile a tu orgullo! Y eso te lo juro. Vendrás de nuevo a decirme que soy tuyo. Dile a tu orgullo que te dé los besos que yo a ti tiraba, a ver si es cierto que mi amor no te hace falta. Cuando me llames tomara a las 3 de la mañana, dile a tu orgullo que nunca va a superar lo que yo te hago en la cama. Compadre, salió. Apúntela y anótela.